No, toda vez de que nuestro estatuto es claro, solamente puede ir por dos gestiones. Mi persona ha estado en las dos gestiones. A Dios gracias, con la bendición del cielo hemos hecho las cosas, supongo que bien. Y bueno, vamos a dar paso también a nuevos cuadros, nuevos dirigentes, en las cuales también tienen que sentirse comprometidos con este accionar sindical que tiene el maestro del Norte Cruceño. Por lo tanto, reitero, vamos a tener nuestras elecciones el 31 de mayo y el día de hoy elegimos el comité electoral para poder delegar ya esa función responsable a esta instancia correspondiente. ¿Qué faltó por hacer en la federación? Supongo que el tiempo ha sido corto en estas dos gestiones que hemos tenido. El tema sí que es central, teníamos el compromiso de realizar nuestro estatuto orgánico, en la cual ya hoy por hoy tenemos consolidados los estatutos. En el transcurso de la semana vamos a hacer la entrega a todas las unidades educativas, a cada maestro de la federación, y por lo tanto la vida orgánica sindical ya tiene su propia estructura. Y lo que toca pues aquí en más es tramitar quizás la personería jurídica a través de los estatutos y también poder... ¿Cómo se llama esto? Poder documentar el tema legal de la federación en también instancias correspondientes. ¿Cuántos docentes van a la urna? Tenemos alrededor de 3.000 maestros aproximadamente que van a participar de estos comicios, en las cuales también pues pedimos que todos y cada uno de los maestros afiliados al Norte Cruceño pueda participar de esa fiesta democrática. ¿Ya hay plancha? En realidad, la convocatoria ya ha sido lanzada en el 17 de abril, en la cual el comité electoral va a hacer la publicación o la entrega oficial de la convocatoria a todas las unidades educativas y a todos los distritos, y también hay plazos correspondientes para que puedan las diferentes planchas presentar su listado. Entonces, como federación teníamos el mandato de poder lanzar la convocatoria con 30 días de anticipación, lo hemos hecho, y dentro del estatuto también nos faculta. Por lo tanto, en esta asamblea elegiremos el comité electoral y que va a ser pues el responsable de llevar adelante las elecciones.